Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿Cuál fue el delito de los compañeros que cayeron fusilados entre el ejército? Fue rebelarse contra lo que muchos querían rebelarse, pero no se animaban. Una ley que nos unifique más allá de las particularidades que tienen cada país, ¿no? Experiencias educativas que el año que viene nos van a recibir en el 13º EPEP en la comarca andina. Así que, bueno, un poco para contar y otro poco para que agenden y seamos cada vez más quienes pensamos que otra forma de educar es posible. La gente de derecha, que se llama a sí misma libertaria, es propietariana. Su mayor preocupación es la de obtener propiedad como base para la libertad. No están interesados en la libertad. Se interesan en su propio concepto de libertad. Y es loco contar que es todo autogestivo, ¿no? O sea, la participación, y siempre hacemos mucho hincapié de que se suman a construir comunitariamente, no a usar un espacio de manera comunitaria. Enfoques. Trelew Chubut, bajo el lema «Han muerto revolucionarios, que viva la revolución», a 51 años de la fuga y masacre de Trelew, desde la Comisión por la Memoria del Pueblo, Hilda Fredes, se realizaron diversas actividades reivindicando la fuga de los compañeros y compañeras revolucionarias. Entre ellas, el sábado 19 de agosto se llevó a cabo un homenaje al compañero Facundo Molares, asesinado por el Estado el pasado 10 de agosto. Desde Enfoques compartimos el registro que a modo de homenaje se elaboró propalando las palabras del compañero revolucionario Facundo Molares. Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional, porque no hay ser humano en el mundo que no sea ajeno. En eso los revolucionarios, los comunistas, los cristianos tenemos un mismo origen y tenemos una misma convicción. Que no hay sufrimiento en el mundo cometido contra un ser humano que no nos toque como personas, que no nos toque como pueblos. La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la vida, por el derecho a la palabra, a la expresión, a una vida digna. Y ese mensaje internacionalista, ese compromiso internacionalista, humildemente creo que me elevó a la categoría de ser humano. Que nosotros tenemos que abrir el espacio para que la juventud pueda entrar en la historia. Y la juventud, con todas sus falencias y sus virtudes, tiene la energía para hacer la experiencia, como esta juventud que hizo la lucha de los 60, de los 70. Una juventud extraordinaria que va a quedar en la historia argentina durante siglos, porque lo más valorable de esa generación fue su espíritu y su voluntad. El delito para el enemigo de clase es ejercer la conciencia, de despertar la conciencia del pueblo. Ese es el delito que no nos van a perdonar. Y entonces ¿Cuál fue el delito de los compañeros que cayeron fusilados entre el EMA? Fue rebelarse contra lo que muchos querían rebelarse, pero no se animaban. Fue hacer algo que todos querían hacer, pero que no todos tomaban la decisión y estaban dispuestos a arriesgar la vida. En ese sentido, los compañeros de las distintas organizaciones armadas que estaban presos acá en la U6 y que hicieron la fuga, eran expresión de una necesidad de un pueblo, eran expresión de la voluntad de un pueblo. Fueron ejemplares en eso. Ejercieron en la práctica lo que un pueblo quería hacer desde su conciencia. Y entonces se volvieron un ejemplo a seguir. Mi nombre es Facundo Molares. Me encuentro en este momento detenido en la unidad penitenciaria primera de Ezeiza. Soy un luchador social. Desde muy joven abracé las ideas de la solidaridad y de el progreso de la sociedad. En mi juventud estuve militando en las filas guerrilleras de las FARC en Colombia. Se me acusa del secuestro de un concejal colombiano, secuestro en el cual no participé, pero que sí estuve en la liberación de ese concejal. El Estado como tal me tuvo abandonado durante un año. Abandonado al punto que podría haberme repatriado en el primer mes de estar detenido. Y me dejaron tirado hasta que las marchas, las protestas, la campaña por mi repatriación y por mi libertad en Argentina y en muchos otros países del mundo tomó una fuerza, un vuelo tan importante que forzó al Estado argentino a tomar participación. Creo que la conclusión es que con el enemigo de clase no se puede confiar nada. Ni tantico así como el chico. Que esa tiene que ser nuestra conclusión histórica. Ellos no van a cumplir nunca un acuerdo con nosotros porque son nuestros enemigos antagónicos. Con el Estado burgués, con el enemigo de clase, lo que hay es una guerra muerta. Y cuando uno puede llegar a un acuerdo con ellos, pero si los que tenemos el sartén por el mango somos nosotros. Creo que lo más importante es realizar el tema de la voluntad. Ya tendremos tiempo para discutir diferencias y opiniones. Eso en nosotros está permanentemente. Eso no tenemos que recuperar. Ese espíritu crítico lo tenemos todo el tiempo. Entonces no tengamos miedo a la falta de crítica. Tengámosle miedo a la quietud. Tengámosle miedo a dormirnos. Tengámosle miedo a llegar al final de nuestros días y tener que decir como el poeta turco que dijo, frente al fusilamiento, dijo, solo me llevo a la tumba la tristeza de los sueños incumplidos. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. Este viernes 1 y sábado 2 de septiembre se realizarán las primeras jornadas latinoamericanas de arte y salud mental. Charlamos con Alejandro Carrizo, referente local de ese movimiento que se organiza para dar lugar a una de las necesidades cada vez más visibles. En las mismas participarán al menos Argentina, Venezuela, Uruguay, Puerto Rico y Ecuador. El día 1 y 2 de septiembre lanzamos la primera jornada simultánea de arte y salud mental. Esto surge después de varios encuentros, de varios meses, en este año para poder promulgar una ley en común en Latinoamérica sobre arte y salud mental, fundamentalmente marcada en la desmanicomialización y en los derechos humanos, ¿no? Poder aportar una ley que nos unifique más allá de las particularidades que tienen cada país, ¿no? Entonces un grupo de compañeras, compañeros y compañeres nos vimos la necesidad de empezar a trabajar esta temática que le atañe a mucha población, digamos, ¿no? Más después de la pandemia y anterior a la pandemia, creíamos que era necesario seguir promulgando una ley de salud mental para toda Latinoamérica, impulsando y apoyando a los países que ya vienen en esa temática y reforzando la nuestra aquí en la Argentina. Entonces, bueno, esto es un granito de arena que queremos aportarle a esa gran tarea que es la desmanicomialización y los derechos humanos. Agradecemos a Enfoque por ayudarnos a difundir y a promulgar estos caminos, ¿no? Estos caminos de encuentro que hacen a que podamos ir transformando algunas realidades. Y el arte como una herramienta de transformación permanente. Entonces, bueno, contarles un poco y decirles que el día 2 de septiembre aquí en la comarca andina, fundamentalmente en el Bolsón, a través de Radio La Negra 90.1, haremos un programa para sumar a esa simultaneidad de los hechos que se van a dar en varios países. Les agradecemos a todos y puedan escuchar ese programa, que va a ser un programa de música, entrevista, diálogos y algo de música y poesía. Ch. Vení, che, vení, escúchame, te cuento algo. El 1 y el 2 de septiembre están las primeras jornadas latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Pero acá en la comarca es el 2 de septiembre. De 10 a 12. Entrevista, música, diálogo, todo por Radio La Negra. FM 90.1. Radio La Negra. Quereme así piantao. Quereme así piantao. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. La Gruta Río Negro. El espacio de aprendizaje Vuela al Pez participó de la 12ª edición del Encuentro Plural de Educaciones Posibles que se realizó el fin de semana pasado en Monte Vera, Santa Fe. Dialogamos con Natalia, una de las guías del espacio, quien nos contó la experiencia y adelantó que el próximo año el encuentro tendrá lugar en la comarca andina. Es el 12º encuentro que se realiza. Nosotros el año pasado fuimos sede anfitriona aquí en Las Grutas. El EPEP es un encuentro que nuclea todas las experiencias educativas que son alternativas al sistema tradicional. Toda experiencia que quiera entender el aprendizaje desde otra manera, más situado en los intereses de las niñas y con una perspectiva más holística y más libre, se nuclean en este PEP. Hay experiencias incipientes, personas que empezaron a cuestionarse un poco la educación y las maneras de aprender, y proyectos que tienen muchos años. Este año el PEP se trabajó en la Cecilia, que es una escuela transformativa que tiene 30 años, es una de las escuelas alternativas más antiguas del país. Ellos están homologados por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe hace alrededor de 15 años en un predio muy grande en Montevera, a minutos de Santa Fe capital. Tienen mucho trabajo en la naturaleza y las condiciones climáticas así lo permiten, y tienen alrededor de 100 niñas entre inicial, primaria y secundaria. El trabajo de este año dentro del EPEP, el EPEP consta de talleres que se proponen por personas que tengan algún conocimiento que brindar o alguna inquietud que dar. Este año el taller versó mucho sobre el rol del guía, cómo acompañamos a las niñeces en este tipo de educaciones, cómo abordamos la neurodiversidad, cómo se trabajan con las distintas franjas etarias. No es lo mismo trabajar con un niño pequeñito que con un adolescente. Hubo también taller de niñeces, donde se intercambiaron cartas con espacios de distintos puntos del país. Hubo clown y diversas actividades artísticas para que las niñeces, mientras les adultos charlamos, puedan estar contenidas. Y también se trabajó sobre la legalidad, que es un tema que siempre ronda este tipo de espacios en donde los ministerios no necesariamente aceptan una propuesta alternativa educativa, y también cuesta mucho sostenerse fuera de la legalidad, porque al no tener aporte del Estado, este tipo de educaciones generalmente se brindan de forma privada o son autogestivas, con un esfuerzo enorme por parte de les adres, de las familias, de les guías, para poder juntar la plata para que los espacios se sostengan. Se habló mucho del tema legalidad, nos nucleamos varias asociaciones civiles que tenemos espacios de educación alternativa, espacios de aprendizaje, bueno, el PES es una de ellas, y estuvimos charlando con muchas que ya conformaron una personería jurídica y que desde allí estamos como intentando impulsar algo que sería una especie de federación de asociaciones civiles o de espacios alternativos de educación, para poder lograr tener algún tipo de incidencia dentro de la política pública y que el Estado nos empiece a visibilizar como una opción, para que eso nos permita, dentro de estas del sistema educativo, tener algún aporte estatal y que sea una educación alternativa para cualquier niña, no solamente para la niña que la quiera costear. En el caso de Vuela el Pez, es un espacio gratuito, pero hay espacios donde necesariamente esa cuota se cobra. El encuentro es altamente recomendable para cualquier persona que quiera acercarse a entender algo de estos temas o a simplemente echar una miradita. Fuimos 400 personas, cerca de 80 experiencias educativas. El año que viene se va a hacer en la comarca andina, van a ser anfitriones el espacio de educación alternativa Pacarina, que queda en el Mallín Amado, en lugar de Ahogado, que es el nuevo nombre que le han dado en llamar, la nueva manera. El Hoyo tiene su representación con el espacio La Ronda, y Lago Puelo, que tiene su representación con El Salto. Esas van a ser las tres experiencias educativas que el año que viene nos van a recibir en el 13º EPEP en la comarca andina. Así que, bueno, un poco para contar y otro poco para que agenden y seamos cada vez más quienes pensamos que otra forma de educar es posible. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. En tiempos de avance de la ultraderecha, es bueno recordar una exposición del pensador ecologista Murray Bookchin, realizada en los años 80, sobre los ahora mal llamados libertarios. La escuchamos en la voz del periodista e historiador Adrián Moyano. Hemos tenido una historia muy rica de formas libres. De hecho, hemos tenido una historia muy rica que yo llamaría libertaria. No en el sentido del Partido Libertario o de los libertarios de derecha. Esa es una palabra que ha sido robada. La gente de derecha, que se llama a sí misma libertaria, es propietariana. Su mayor preocupación es la de obtener propiedad como base para la libertad. No están interesados en la libertad. Se interesan en su propio concepto de libertad. Su propio concepto consiste en el derecho de convertir la tierra en bienes raíces, en el derecho de apropiarse de un bosque de secuoyas y talarlo, si así lo desean. Su libertad está tan arraigada a la propiedad que significa literalmente ser dueños de la comunidad. No es a eso que me refiero con la palabra libertarios. De hecho, la palabra libertario fue inventada literalmente por Eliseo Reclus en la década de 1890, cuando la palabra anarquista se volvió ilegal en Francia debido a actividades terroristas. Eliseo Reclus, quien era amigo muy cercano del anarquista ruso Mijaíl Bakunin, tuvo que inventar una palabra para el anarquista porque si te llamabas a ti mismo anarquista, la policía te tomaba inmediatamente y te metía en la cárcel. No podías llamarte anarquista, no se podía usar la palabra salvo en sentido peyorativo, así que inventó la palabra libertario. Ha sido apropiada o expropiada, si prefieren, por los de la derecha. Tenemos que reclamar esa palabra nuevamente porque tiene una historia muy rica y un significado más rico. Así que cuando use esa palabra en adelante, recuerden cuál es el sentido que estoy utilizando. Murray Bookchin, 1985. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. El Bolsón, Río Negro. En los tiempos que corren, parece estar exacerbándose las formas individualistas, personalistas, de la virtualidad. El Centro Integrador Comunitario, SIC, del barrio Primavera, es un ejemplo de que aún es posible y querible el encuentro y el trabajo con otros. ¿Cómo se sostiene económicamente y en su funcionamiento? Charlamos con Azul Echegaray y Ornella Tarantino, integrantes de la mesa de gestión. Y es mucho tiempo, hace casi ya 18 años que estamos en funcionamiento y desde la idea original cambiaron varias cosas. En su momento la idea era que fuera una cogestión entre los estados provinciales, nacionales, provinciales y municipales y que eso fuera como un lugar de donde se sostuviera el SIC, pero en realidad luego esto se fue mutando, fue cambiando, las realidades políticas hacen que muchas veces esa interrelación entre los estados no se dé. Entonces tenemos que recurrir a la creatividad de la autogestión. En muchos casos pasó eso, si bien acá el municipio por un convenio que hay original aporta, digamos, en lo que es la electricidad, el gas y la limpieza, después el resto de las cuestiones las tenemos que solucionar desde la organización popular, ¿no es cierto?, desde la participación de todas. Sí, y digo, en esto en principio yo, por lo menos la forma más accesible para que se entienda es como el SIC es esa cáscara que nace de un proyecto de una política pública nacional, pero bueno, hoy es la casa de muchos, de nosotros y de muchas personas más, que se construye comunitariamente, que es una lógica bastante poco conocida, por lo menos cuando se fue gestando la mesa de gestión, y que ya hoy tiene una impronta propia y sorprende demasiado. Siempre nos encontramos con personas que entienden el SIC de otra forma, porque como que tiene mucha pinta de institución, entonces dicen, sí, se creen que tenemos recursos, que tenemos que pueden presentar currículum, que les gusta trabajar acá, y es loco contar que es todo autogestivo, ¿no? O sea, la participación, y siempre hacemos mucho hincapié de que se suman a construir comunitariamente, no a usar un espacio de manera comunitaria. Y en esa construcción se creció como estamos creciendo, tiene tantas áreas de abordaje y todas con mucha participación y con mucha actividad. No perfecto, porque nada es perfecto, pero siempre con mucho desafío de superar todas las trabas que se presenten y poder sostenernos de esta manera. O sea, hubieron intentos de poder como institucionalizarlo un poco más, o sabemos que otros sí, del país son muy poquitos, casi ninguno, que se sostienen autogestivamente y con la idiosincrasia de una mesa de gestión abierta, participativa, horizontal. Y bueno, obviamente que si bien es hermoso y nos motiva un montón, también es un desafío, porque trabajar por consenso y no por votación y no de otra forma, a veces es dificultoso, pero es maravilloso, porque así aprendimos también el respeto mutuo y nada, eso, y el sostenimiento de todo el nexo que conforma esta comunidad. Nos conseguimos como un espacio comarcal, porque es el único que tenemos en la comarca, y bueno, nada, eso, simplemente es maravilloso. O sea, siempre decimos que no le decimos no a nada. O sea, si viene un vecino, vecina, vecine con una inquietud, con una problemática, con algo, si no la tenemos la respuesta, le sumamos y le acompañamos a buscar esa respuesta y a hacer frente a algún problema o a buscar soluciones, o acompañamos diversas situaciones e invitamos siempre a sumarse a personas con este compromiso social y con esta solidaridad que entendemos que sería maravilloso que sea cultural. Sí, igual tenemos como unos límites. Primero, que nada, decir que el SIG es un espacio libre de violencias. Y por otro lado, también decimos que, bueno, los partidos, ¿no? Todo lo que es actividad partidaria, no política, porque política hacemos toda vez, pero sí lo partidario y las iglesias, por ahí les pedimos que no participen del SIG, porque darle cabida a uno, automáticamente expulsa al resto. Entonces, como queremos integrar, justamente es la idea de integrar, también ese es el límite también, ¿no? Y por otro lado, también implica un gran desafío para todos, porque hemos crecido, ¿no? En un momento hablábamos mucho de lo que es la participación abierta, pero a veces nuestros egos nos hacían como cerrar las puertas muchas veces a otras formas de pensamiento, ¿no? Eso nos llevó mucho tiempo también, con la irrupción también de las políticas feministas, digamos, también nos costó bastante, desde las diversidades sexuales también. Entonces, bueno, fue todo un desafío estos 18 años poder construir y mantenerlo, ¿no es cierto? Lo primero que se me viene a la mente es donde estamos ahora, que es el espacio de la consultoría para personas trans, travestis y no binarias. Por otro lado, también está la cocina comunitaria, donde hoy participan 33 productores que hacen sus productos, ¿no es cierto?, de forma segura, con una habilitación. Por otro lado, también está, ahora recomenzó y ya creemos que no vamos a parar, la panadería del Proyecto Trigo, ¿no?, que es una panadería operada por usuarios de salud mental y de, bueno, egresada desde la Escuela 21. Por otro lado, también tenemos la Feria Integradora, ahora que ya cada vez crece más, no nos alcanza el espacio. Y estamos también con algunos proyectos también por empezar a ver qué pasa, que es con la unidad productiva textil también, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que viene funcionando, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos, más allá de los talleres, más allá de, bueno, justamente de los anexos de primaria y secundaria de adultos, también esto es un espacio de encuentro, un espacio para tomar mate, para venir a ducharse calentites. Siempre de un espacio de encuentro y un espacio también de contención muchas veces, ¿no? Bueno, y talleres, que no lo nombraste, bueno, también sí. Es eso, por ahí saber que estamos organizados por áreas, dentro de esas áreas está producción, que bueno, tiene, o sea, también es abierto a la comunidad, quien tenga la necesidad de poder tener un espacio para elaborar sus productos y ver nada, cómo funciona su propuesta o algo que ya esté activo. Está el área de productores, está el área de talleres, que voy a hacer un repaso así rápido y encima tengo un machete, que hay tai chi, yoga, baile tipo zumba, jump, que es entrenamiento en trampolín, Tao Strike, Kung Fu, Folklore, ¿qué más? No me quiero olvidar. Tai Chi. Ahora hay Fem, Twer, Tai Chi, Yoga, que creo que ya lo dije, práctica coral, canto, instrumentos musicales, tejido, creo que... y canto individual, esta práctica coral y canto individual. Institucionalmente funciona también la salita, el CAPSIC, como institución también, bueno, escuela primaria de adultos, secundaria de adultos, que es la modalidad CEPJA, y vienen los miércoles ANSES, los viernes cada 15 días CAJ, que es el Centro de Atención Judicial. De Acceso a la Justicia. De Acceso a la Justicia. Y después tenemos el área de diversidad de género, que como bien dijo ASU, está el consultorio integral para personas travestis, trans y no binarias. Y también acompañamos todo tipo de situaciones de violencia de género. Dentro de eso articulamos también con una compa que es psicóloga. Y después está el área niñez y adolescencia, que acompañamos problemáticas dentro de la niñez y la adolescencia. Creo que como área... creo que cubriste todo ahí. Bueno, lo comunitario tiene que ver con eso, ¿no? Con, también abiertos a las demandas, a las necesidades, nos sumamos con, siempre decimos no resolvemos, sino que nos sumamos con la comunidad. A ver, así surgió la ducha, que tiene mucho uso, tener una cocinita personal, tener un espacio para poder venir a tomarse algo calentito, secarse, probarse una ducha, con todo lo que surge de... Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.